aquí estamos. Y yo escuchaba hace más de 20 años así el vallenato. ¿Qué les parece? No gustas de mí, pero yo soy feliz, no más con tus desprecios. Que en tu pensamiento esté, sea para bien o mal, pero yo estoy contento. Por eso te puse serenata, por eso te mandé un ramo de flores, pa' que te regañen en tu casa, te prohíban hasta que me nombres. Te mandé un papelito con gusto, te pinté mi corazón flechao. Es de un hombre que está enamorado, contesta mi recado, aunque sea con insultos. Yo no he visto en verano la vela del marquesote. Yo no he visto en verano la vela del marquesote. Pero si me entregaron amor, pero si me entregaron amor, después de mi reproche. Pero sí me entregaron amor, pero sí me entregaron amor, después de mi reproche. Tarde te encontré y un ojo te piqué y no pude evitarlo. Por Dios que no puedo creer que me odies y yo sé que en tu mirada hay algo. Yo sé bien que te cortaste el pelo porque yo te lo quería de largo. Yo sé bien que tú te sigues riendo cuando pasas y te he piropeado. Yo sé bien que cantas vallenato aunque dice que no gusta de él. Sé muy bien que tú lo bailas bien y dijiste también que costeño y que raro. La gente de mi pueblo me preguntan y dicen, la gente de mi pueblo me preguntan y dicen que en el fondo tu dueño soy yo, que en el fondo tu dueño soy yo. Lo que pasa es que finge. Que en el fondo tu dueño soy yo, que en el fondo tu dueño soy yo, lo que pasa es que finge.